Hoja sonante. Bienvenidas, Ongietorri. Aquí estamos una tarde más en el bosque sonoro de Irola Irratia, en Hojas Sonantes. De nuevo, mucho tiempo echando de menos estos susurros. Muchos días sin venir por aquí y muchos más sin estar junto a Marta, porque los últimos programas los hice con Vero. La Marta se había ido de olivas. Sí, subida un olivo. Y ahora se ha bajado la Marta del olivo, se ha vuelto para Bilbo, pero resulta que la Vero se ha marchado a México y está en tierras oaxaqueñas. ¡Ándale! Por ahí anda. Así que desde aquí saludos a la Vero y a todas esas mexicanas y mexicanos que la acompañan. Y bueno, hoy tenemos un programa pues cargadito de cosas. De todo un poco tenemos. Pues vamos a hablar del vivir el ahora. ¿Empezamos con el ahora? Vamos a evocar a los sentidos. Vamos a intentar conectarnos directamente con la Vero hasta México, a ver si lo conseguimos. Igual abrazamos árboles, hablamos de Santa Águeda, contamos cuentos y conclusiones y de todo. Vamos a hacer un poquito de todo. Bueno, pues oye, mira qué musiquita te he buscado, así de repente, que sin buscar nada, porque estamos aquí recién llegadas. Pues cuéntanos todas esas cosas que estás aprendiendo últimamente. Y últimamente es que no para una de aprender, ¿eh? Bueno, eso creemos, pero un poquito se aprende. Estoy con una cosita que trata de borrar un poquito la mente. La mente ocupa casi toda nuestra vida. Entonces, sí, utilizamos un 10-15% del potencial y eso los muy listos como Einstein y así. Y el resto pues igual un 5. Y esto es porque estamos todo el rato repitiendo roles, repitiendo, y cuando repites, pues aprendes poco. La manera de cortar esto y enriquecerse es vivir y revisar cada momento, cada segundo, de nuevo y en fresco. Y para esto Fritz Perls pues enseña algún experimentillo. La fantasía puede ser creativa, pero únicamente si está en el ahora. Y en el ahora se utiliza lo disponible, Si estoy sentada aquí, cojo un boli, pues igual me lo meto en la nariz, pero que no he pensado nada que hacer con él. Si voy a seguir el rol que es habitual, pues cojo y me pongo a escribir, probablemente, no lo sé, porque esto no lo tenía escrito y se me acaba de ocurrir. Entonces, hay solo una manera de llegar al estado de espontaneidad sana. Y con esto salvas lo genuino de ser humana, de ser una persona, y estableces la consciencia del presente. Y es cerrar las situaciones inconclusas. Llevamos muchas situaciones inconclusas a cuestas que pues son de nuestro pasado. Y lo que podemos hacer es traerlas aquí, raca, y vivenciarlas. Pero esto no es lo que vamos a hacer hoy, lo haremos otro día. En el darse cuenta, olvidamos un montón de cosas que nos dice nuestra mente. O el montón de palabras que nos dice la otra persona. Dejamos de escuchar las palabras de nuestra cabeza y de la otra persona. Y lo que hacemos es escuchamos nuestra postura, nuestros movimientos, nuestra voz. Escuchamos los movimientos de la otra persona, su postura, su voz, y entonces sí que tenemos un poco claro lo que está pasando. Porque las palabras ocultan muchas cosas, pero esto suele ser una reacción inconsciente y dice mucho más. Te da una visión más real de lo que está aquí y ahora pasando. Bien, el sonido no es lo que nos dice todo. De hecho, persona quiere decir mediante sonido, que somos nosotras. Y nos olvidamos de esto. Los terapeutas vocales saben mucho de esto porque les hablas y ya saben cómo eres. Es un poco... en fin. Vale, pues hablamos de vivenciar la realidad deshaciéndonos de roles. Y ahora vamos a hacer un juego, bueno, una experiencia, que es retirarte a una situación de la cual puedes conseguir un apoyo para volver a la realidad con una fuerza recobrada. La fuerza vital se nutre del sentir y escuchar cómo es el mundo. Y así se moviliza nuestro centro, nuestra alma, ¿no? Entonces, una experiencia muy sencilla es esta, ¿no? Cerramos los ojos y nos trasladamos a un lugar donde quieras estar. Un lugar que te guste, ¿no? Que te parezca bonito y que te haga sentir. Sobre todo te quedas en lo que sientes en ese lugar. Estamos un rato en este lugar y volvemos ahora. Abrimos los ojos y nos sentimos aquí y ahora. ¿Cómo estamos? ¿Qué sentimos? Una vez hemos notado sin pensar, ¿de acuerdo? ¿Qué sentimos emocionalmente? ¿Qué sentimos en el cuerpo? Volvemos a cerrar los ojos y nos vamos al lugar que queramos. Esta música ayuda un poco. De acuerdo. Y ahora volvemos otra vez. Volvemos otra vez. Y... volvemos otra vez y sentimos cómo estamos ahora. ¿De acuerdo? Otra vez físicamente, emocionalmente. Y ahora comparamos. ¿Qué ha pasado? ¿Cómo te sentías antes de la experiencia? ¿Cómo te sientes después? ¿A dónde te has ido la primera vez? ¿Y qué has sentido? ¿A dónde te has ido la segunda? ¿Y qué has sentido? Bueno, pues esto lo vas repitiendo y vas con los ojos cerrados, evocas, sobre todo sensorialmente, ¿cómo te sientes? Vuelves a evocar y notas, con dos o tres veces que lo hagas, notas que tus sentidos están más vivos, porque esas secuencias que evocas son placenteras, son bastante placenteras en general, y lo que haces es reavivar los sentidos, y cuando vuelves, como los sentidos son tuyos y no te los has dejado en la experiencia, te notas más viva. Vale, Peirce dice que repitas esto un montón de veces, que lo que tú no estés haciendo hasta que despierten todos tus sentidos y empieces a ver y escuchar y a estar en este mundo, hasta que comiences a existir realmente. Porque estamos anulados por el rol, anulados por el pensamiento, anulados por la manipulación del control, y los sentidos son los que te hacen volver aquí y ahora. Vale, bien. Bueno, pues eso es un poco todo. Tú, Juana, no has podido viajar, ¿no? Porque estabas aquí viajando por la red. Estoy aquí intentando viajar por la red y lo estoy pasando complicado. Complicado. Complicado, complicado, porque pues esas cosas que tienen los directos, que no nos da tiempo a todo y bueno, estoy aquí buscando cositas. Pues otro día lo compartiremos. Yo puedo compartir el que tuve cuando lo hice la primera vez, porque claro, aquí también, como no lo veis, pero es difícil concentrarse. Bueno, pero lo que desde aquí lo que invitábamos, ¿no? Un poco también era a que la gente pues tuviera esta, con esta pequeña noción que tú nos has dado ahí, nos has explicado unas cuantas cosas, pues que si a alguien le interesa poder hacer este experimento en su casa, pues que lo hiciera. Sobre todo, esa es la idea de... Totalmente. De probar este tipo de cosas, pues para intentar entendernos, que a veces sí que es verdad, y a mí me pasa mucho, que nos complicamos con todo, nos quedamos ancladas en algo y no nos dejamos ir, ni evolucionamos, ni avanzamos. Y bueno, pues es una forma de intentar cambiar algo que sabemos que no está bien, ¿no? Sí, sí, sí. Y intentarlo, por favor, bueno, hacerlo. Porque yo lo hice mientras me estaba leyendo el libro. Dije, pues lo voy a hacer. Así como, ¿quién? Porque siempre dejas todo para luego. Pues no, dije, pues lo voy a hacer. Y es una tontería. Y es sencillísima y da un resultado sorprendente, ¿no? Entonces, bueno, a mí... Yo la primera vez me fui a una playa con delfines, no sé qué, volví aquí a la hora y me di cuenta de que tenía un poco de frío, que tenía frío en el pecho, no sé qué. Me volví a ir y ¿dónde me fui? Me fui a un, ¿cómo se dice esto? De aguas termales, ¿no? Casi nada. Hombre, y volví con otra cosa, que cuando volví dije, va, pues lo que tengo es un poco, no sé si es frío, que estoy como aislada. Y me volví a ir, ¿y a dónde me fui? Pues me fui a la playa llena de gente, con calor, con caricias de la gente, con... Vamos, que ya cuando volví tenía yo otro talante. Y como te vayas muchas veces, siempre hay que volver, ¿eh? Siempre hay que volver, es importante. Porque lo que existe es el presente, pero tus sentidos son reales. Y tú puedes revivirlos. Y bueno, ya está bien. Y todo esto gracias a Fritz Perls, que fue contemporáneo de Einstein. Y decía que teníamos una vida llena de agujeros negros. Y Einstein decía que sí, que teníamos tantos como el universo. Y bueno, él creo que utilizó un 20%, tampoco que usara mucho, pero bueno, que ahí andaban. Estar corriente y corren a manifestar. come al pequeño y este tiene al lado a 80 que se giran pa' no verlo. Cuando medio mundo goza del sufrir del otro medio, y son más importantes las dos torres gemelas que buscar cualquier remedio. De vomita, pero la pena que me da me lo impide. Y entre lágrimas y vómitos te regalo esta canción. Ya sé que no servirá de nada, como de nada sirve a veces algún colocón. Y me entran ganas de llorar, pero el asco que me da me lo impide. Y me entran ganas. Pero la pena que me da me lo impide.

O en cualquier ciudad. O bueno, Bilbao, mira cómo se está poniendo. En fin. Sí. Bueno, pues... yo ahora mismo desde aquí os traigo una propuesta. Sí. Una propuesta que a lo mejor a algunos os parece una locura. Pero yo os recomiendo que la penséis bien, recapacitéis y veáis si sois capaces de llevarla a cabo, porque a lo mejor os sienta muy bien. ¡Es dificilísimo! Es muy difícil, muy complicado, pero se puede conseguir con cierta facilidad, ¿eh? Tampoco hay que imaginarse cosas rarísimas, no. Yo os propongo siempre cosas factibles que podemos hacer. En fin. Se dice que antiguamente algunos de nuestros antepasados buscaban un árbol en el paisaje solitario para abrazarse, inconscientemente para descargar todos los problemas y angustias que soportaban, también para descargar ciertas dolencias o enfermedades y poder renovarse de nueva energía. En esos momentos la persona no pensaba en un ser inerte, sino que podía sentir la vida y la fuerza del árbol y la energía benéfica que irradiaba de él. Cuando una persona abraza un árbol, entra de lleno en la naturaleza. Mediante las raíces del árbol nos conectamos con la tierra y a través de sus ramas conectamos con el cielo. Somos seres eléctricos, como las pilas alcalinas. Al abrazar el árbol, en términos eléctricos, hacemos masa con la tierra a través de las raíces del árbol, descargando toda la mala energía que nos envuelve, y el árbol nos recarga de energía limpia y renovada. Al estar entre árboles y plantas siempre notamos que nos cargamos de energía. También es bueno hacer reposar nuestra espalda sobre el tronco del árbol para que la renovación de energía afecte a la espina dorsal y a nuestro sistema nervioso central. Con las palmas de las manos también podemos recibir todas las energías que nos da el árbol. Así que esa es mi recomendación de hoy, que os busquéis un árbol que os guste y le deis un abrazo y os quedéis ahí pegados un buen rato. Buena, chuchón. Yo lo hago mucho y da ganas de darle besitos y besitos. Bueno, pues hasta aquí. Además nos ha entrado justo con la música, pero perfecta, ¿no? ¡Qué fuerte me parece! Cosas de la natura. Cosas de la naturaleza, que está siempre ahí. Bueno, pues desde aquí nos vamos a ir a lo mejor hasta allí. ¿Vamos al otro lado del charco, dices? Pues sí, ¿no? Podemos intentarlo. Yo me monto en una hoja y tú en otra. Y cruzamos volando. Vamos a intentar localizar a Vero, que estará allí preparándose un mole riquísimo. Se toma el mezcal con café. Cuentan que en Oaxaca se toma el mezcal con café. Dicen que la hierba le cura la mala fe. Dicen que la hierba le cura la mala fe. We'll be right back.

vamos anotando en la libreta cada momento que disfrutamos. Cada momento. Cuando alguien se muere, es nuestra costumbre abrir su libreta y sumar el tiempo de lo disfrutado para escribirlo sobre su tumba, porque ese es para nosotros el único y verdadero tiempo vivido. Bueno, y ese ha sido el cuentito que he traído hoy. Qué bonito. ¿Ha gustado? Mucho del presente también, de disfrutar. Ese cuento de sufrir es mentira. No tiene ningún valor el sufrimiento, que lo sepáis, aunque no lo hayan inculcado así a fuego. Nada, ningún valor. Nada, no. No, es un engaño. Ay, mamá. Bueno, y ahora pues relacionándonos con esto mismo, pues a ver si encuentro yo aquí una cuñita que teníamos, pero me parece que no la encuentro, que no la tenemos aquí. ¿La cuál? Pues la cuña de los cuentos. Ah, cuéntame un cuento. Claro, esa cuñita que teníamos para que la gente nos enviara sus relatos. Ah, bueno, si lo podemos contar. Claro, cuéntaselo. Vale. Pues abrimos un espacio para que la gente nos envíe sus cuentos y estaría bien que nos podríais invitar por correo, pero la dirección, bueno, mejor nos los enviáis al email que es hojassonantes@gmail.com. Vale, o si no, lo podéis mandar al teléfono de la Irola, bueno, dejarlo grabado en el contestador y así tendremos vuestra voz, que es más bonito también, al teléfono número, el que siempre se dice, 94, y todas esas cosas que no podemos ponernos a decir cosas si no las tenemos preparadas, porque claro, nos pasa esto, pero sin más, voy a... No, pero si ya lo busco yo aquí, no os preocupéis, hay que seguir simplemente diciendo cosas hasta que yo lo encuentro. Lo vamos a encontrar. Aquí está, el teléfono es el 94-421-7060. Y entonces llamáis, lo dejáis ahí en el contestador, como un mensajito de estos larguísimos, y ya está. Y lo podemos poner. Y claro, también podéis decidir no enviárnoslo, el cuento. Pero que sepáis que sabemos que nos estáis escuchando. Ja. Y de esa gente que nos escucha, pues habrá mucha que no escriba nada de nada de nada. Pero seguro que muchas de vosotras y muchos de vosotros pues escribís en algún rato libre pues algún poemilla, algún cuento, algún ensayo pequeño, así, de varias hojas. Pues oye, ya que nos estás escuchando y que sabes que nos gustaría leerlo desde el programa, pues envíanoslo, porque sabemos que nos escucháis por la radio y que nos descargáis los programas de internet. Estáis ahí. Aunque no nos llaméis y nos dejéis los cuentos ni nos los escribáis a nuestro correo hojasonantes@gmail.com, sabemos que estáis. Solo hace falta que os animéis a escribirnos. Aunque sea cinco líneas, un microcuento, una imagen, una evocación, lo que sea. Cualquier cosa. Y si no, pues, ¿qué le vamos a hacer? Seguiremos leyendo los cuentos que traigamos nosotras y las cositas que escribimos nosotras. Claro. Que... No pasa nada, ¿eh? Que tampoco es obligatorio. Es solo por si cuela y queréis y hacemos el programa juntas. Venga, que nos gusta compartir. Bien, pues vamos a volver a hacer un intento de que localizar a Vero. ¿Y cómo vamos a hacer este intento de localizar a Vero? Pues poniéndoos una canción. Os vamos a poner una cancioncita y mientras esperamos a que la Vero coja su teléfono. Se va, vuelve a retoñar. El amor de mi vida, prenda de mi Bueno, pues aquí estoy yo de vuelta, porque el teléfono no nos deja conectar. La tarjeta que tenemos para llamar a la Vero no nos funciona. Y entonces estamos aquí intentándolo una vez, otra vez más, y no nos sale. Pero bueno, que no pasa nada, que lo seguí. Está aquí Marta intentándolo, y está de telefonista, y yo estoy aquí, pues, a ver lo que podemos hacer. Y si no puede ser, pues será otro día. Porque de momento, pues parece que no funciona esto. Así que, bueno, pues ya que estamos, pues os voy a poner otro temita de esto de la vereda. A ver qué os parece. No sé ni cuál es. Le doy así al azar y a ver de qué habla. Sueño el aroma de tu cuerpo y pierdo la noción del tiempo. Y de tal manera que ya solo quiero estar a tu vera bebiéndome tus besos. Pienso que si me lleva el viento y abre mi corazón remiendo. Y de tal manera que ya solo quiero estar a tu vera fumando de tu aliento. Siento que algo me quema dentro, pienso en ti como me caliento. Y de tal manera que ya solo quiero estar a tu vera ennifando en tus adentros. Yo creo que voy a salir corriendo, sé que ya mismo estaré dentro. Y de tal manera que ya solo quiero estar a tu vera comiéndome tu cuerpo. De tal manera que ya solo quiero estar a tu vera y meterme por la vena. Doy todos tus sentimientos bebiéndome tu beso, fumando de tu aliento, ennifando en tu adentro, comiéndome tu cuerpo, oh, metiéndome por la vena, venita, vena. Doy todos tus sentimientos bebiéndome tu beso, fumando de tu aliento. Tu sentimiento, doy todo tu sentimiento, que lo que yo tengo es un monazo de amor. Mírame a los ojos y dirás que no miento, ¿no? Que si hay quien sin droga, pues imagina yo con todo lo que me meto, bebiéndome tu beso, fumando de tu aliento, ennifando en tu adentro, comiéndome tu cuerpo, oh, metiéndome por la vena, venita, vena. Doy todo tu sentimiento bebiéndome tu beso, fumando de tu aliento, esnifando en tu adentro, comiéndome tu cuerpo, oh, metiéndome por la vena, venita, vena. Doy todo tu sentimiento, doy todo tu sentimiento. Si hay quien vive a tope sin droga, pues imagina yo con todo lo que me meto, bebiéndome tu beso, fumando de tu aliento, ennifando en tu adentro, comiendo. sentimiento, bebiéndome tu beso, tomando de tu aliento, ennifando en tu adentro, comiéndome tu cuerpo, metiéndome por la vena, venita, vena. Soy tu sentimiento, bebiéndome tu beso, tomando de tu aliento, ennifando en tu adentro, comiéndome tu cuerpo, metiéndome por la vena, venita, vena. Soy tu sentimiento, bebiéndome tu beso, tomando de tu aliento, ennifando en tu adentro, comiéndome tu cuerpo, metiéndome por la vena, venita, vena. Soy tu sentimiento, bebiéndome tu beso, tomando de tu aliento, ennifando en tu adentro, comiéndome tu cuerpo, metiéndome por la vena, venita, vena. Soy tu sentimiento, yeah, yeah. Bueno, pues se nos agotan los intentos. Aquí estaba esta canción de La Vereda, que al final pues iba de amor y que resulta que ya estamos conectadas con la Vero. ¡No puede ser! ¡Vero, estás ahí! ¡Vero! Ahí va Vero. ¿Nos oyes? Ha ido a buscarla a alguien. Vale, pues espera, vamos, está, vamos a colgar el otro teléfono un momento y ahora viene la Vero. A ver. Hola. ¿Hablamos con México? Hola. ¿Hola? ¿Sí? ¿Estamos? ¿Di? Bueno. ¿Con quién hablamos? Con su hermana. ¿Con su hermana? ¿Erika? ¿Sí? No, no, con otra hermana que estará en México. ¿Qué tal está Vero? Sí, soy su hermana que está en México. ¿Y qué tal está Vero? ¿Está por ahí cerca? Ahorita acaba de salir, pero... Ahorita acaba de salir. Con lo que nos ha costado conseguir... Pero está cerca por el... ¿Está por el rancho? ¿Está por el rancho? ¿Se la puede avisar o no es posible? Bueno. ¿Sí? ¿Nos oyes? Sí, ya te escucho. Vale, ¿cómo te llamas? Yo me llamo Isabel. Vale, ¿y Vero, Isabel, está por ahí cerca Vero? No está. No está. Bueno, pues acaba de salir. Pues oye, ya que estamos hablando contigo, Chávez, ¿qué te parece que te preguntemos algunas cosillas? A ver, dime. Pues a ver, mira, ya que estamos aprovechando que tenemos aquí a la hermana de Vero, que desde aquí en Bilbao queremos mucho a Vero y la conocemos muchas personas y sabemos lo riquísimo que cocina Vero, pues igual Chávez también cocina muy bien. ¿Y nos puede decir algún secreto de cocina de familia? Así, rápido. Todos los secretos se los llevó Vero. ¿Que todos los secretos se los ha traído la Vero para acá? ¿Es la hora de comer allí? ¿Sabe? Sí. ¿Es la hora? Yo sí soy cocina para cocinar. ¿Es allí la hora de comer ahora? Hey. ¿Sí? ¿Y qué tenéis hoy para comer? Dime. Que sí es la hora de comer allí hoy, ahora. ¿Sabe? ¿Cómo? Hey. Sí, nos oyes un poco regular. Queremos saber si qué vais a comer hoy. Tortilla con frijoles. Ah, sí, hoy vamos a comer eso. Tortilla con frijoles, ya me lo imaginaba yo, porque la Vero siempre nos prepara eso. Hoy vamos a comer unos que se llaman playudos. ¿Playudos? Se llama playuda. ¿Y cómo son es eso? Tortillas con frijoles, lechuga, queso Oaxaca, carne, salsa, y es como quesadillas, pero doraditas en el carbón. Así hecho quesadilla y en el carbón, ¿no? Hacéis ahí al calorcito de la brasa. Ajá, bravo. Y una salsa bien. ¿Perdona, Chávez? Sí, es que jo, nos oímos un poco mal. Sí, se entrecorta bastante. Sí. Bueno, sí, que no se escucha muy bien. Ya. Bueno, pues nada, le pasas ahí nuestros saludos a Vero. La hemos intentado llamar, no lo hemos conseguido a la hora a la que habíamos quedado porque la tarjeta no nos dejaba. Y cuando lo hemos conseguido, pues ya se había marchado. Pero hemos hablado contigo, Chávez, encantada. Ya le diremos a Erika que hemos hablado contigo. Ay, sí, me la saludan porque no ha marcado para todos. Pues ya la saludamos, no, la ya la saludamos. Yo llamo acá que yo llego a ver o acá a la casa y cualquier día que volvamos a marcar, pues seguro que tarde. Y cual... Vale, muchas gracias. Pues aquí la esperamos a Vero. Cuando decida marcharse, va a regresar aquí a estar en familia también con nosotras. Muchos besos. Gracias. Besos. Que venga, cuídense también. Agur. Oye, ¿y cómo te llamas para decirle a Vero que llamaste? Hojas sonantes. Somos Juana y Marta. Sí, Juana y Marta. ¿Vale? Ah, ok, yo le digo. A ver, mira, si me esperas un ratito le voy a volver a gritar a ver si yo llego. Nada, no, es que se nos acaba ya el tiempo, no pasa nada, pero muchas gracias, volveremos a llamar. Es que igual no te lo hemos dicho, pero estamos en la radio, en directo. Ah, ok, sí. Así que gracias. Es que tengo con mi papá y no sé ni por dónde se fueron. Vale. Bueno, seguro que están bien. Sí. Sí, están bien. Vale. Sí, aún mencioné lo que marcaron que... Bueno, no, pues no, nada, no. Chávez, hasta la próxima. Muchos besos y abrazos. Sí, cuídense y gracias por marcar. Venga, adiós. Entrecortadísimo. Bueno, pues esta ha sido nuestra localización de la Vero. Oye. Que oye, casi nada, ¿eh? Porque lo que nos ha costado, que nos hemos tenido que ir al otro estudio, que en el otro estudio estaban los de Biorritmos, con el siguiente programa están ahí los 100.000 que son, el teléfono tapado con un este, y bueno, pues... Vamos a... Todo esto solo tiene una solución. Todo esto tiene una única posible solución y es esta. ¡Dale, Maquila! ¡Despierta la Tierra! ¡Ay, qué voy! ¡Que llevo! ¡Ay, que se mueve! ¡Que esto se mueve! ¡Uy, qué viento! ¡Uy, qué viento! ¡Uy, qué cómo está todo! ¡Cómo está todo! ¡Uy, nena! ¡Que a ver si todos los agujericos que hemos hecho en la Tierra! ¡Anda, que va a haber pasado algo! ¡Uy! Este tiempo no hacía desde el 1800 no sé cuánto. ¡Uy, pues no, porque no había ese embarcadero! ¡Que se ha levantado el embarcadero de Galicia! ¡Se ha levantado el embarcadero de Guernica! ¡Es que Guernica no hay embarcadero, hija! ¡Bueno, pues ahí va el árbol! ¡Los árboles! ¡Que hay que abrazar a los árboles! ¡Pues ese no puede! ¡Porque lo arranca el viento! ¡Hala, toma! Es broma, ¿eh? Bueno, pues nada, a buscar todos el árbol de Guernica, nena. No está en la Amazonia, porque se los han cargado todos. No, en la Amazonia no está. Venga, en los bosques de Canadá. No, es el papel del culo que están usando. Lávate con agüita. Otro. Ese no, ese tampoco. Ay, que me tengo un respiro para sentirme. Las tetas me siento. Santaje de la mañana. Ay, qué problema. Menos mal que aquí era una fiesta pagana y le dábamos. Para despertar a la primavera. ¡Ay! Mucho mejor. Ahora que me siento, me levanto. Y cuando me paro un poco, respiro y digo, ¡ay, mis sentidos! Yo y mí misma y mi amiga y nuestro olor, nuestra vida y todo qué bien, sin pensar para nada, porque... El pensamiento es un furrufruno, bastante gronfrostros y que hace un poco de caca. Y hasta aquí el programa de Hojas Sonantes de hoy. Hasta la próxima. Menudas conclusiones locas que nos hemos montado, ¿eh? Chau. Chau, Amalurris.